FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y ustedes? Espectacular. Sí, che, ¿saben una cosa? Hay mucho... Nosotros queremos hacer yo escucho el programa. Un montón de, claro, vienen ustedes, a preguntar por una bombacha. La pileta que realmente está allá, ¿saben? No, che, me interesa. La estaba jugando con una bombacha el otro día. ¡No! ¿De qué color era? Ah, era un trapo grande. Era un trapo grande. Era así, pero... Era tipo calzón ya. Era tipo calzón. Sí, claro. Bueno, chicos, vayan a la pileta. Lávense las patas. Mójense los pies antes de entrar, por favor. Sí. Así, un pie con el otro así, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Que se te cayó el vaso? No, lo que pasa que se me dio por desacomodar un poco las cosas. Están todo muy muy como ordenado. Está demasiado tranquilo, estuvieron ayer. Sí, no sé qué es lo que así. Yo no sé qué es lo que hicieron ayer. Yo sé lo que hicieron el lunes. El lunes. Sí. Pero ayer... Porque había descontrol el lunes. Sí, pero parece que está todo muy ordenado acá. Para mí también. ¿Quién habrá estado? No sé. A mí se me ocurre una persona. ¿Cuál es? Y el señor Martín. ¿Te parece a vos? Es muy puntilloso. ¿Vos qué opinás, Perla? Es tan puntilloso. ¿Bien qué? Bien que sea así ordenado. Ah, ¿a usted le parece bien? Sí, a mí me gusta que donde yo esté ordenado. A mí me parece sospechoso que esté todo tan ordenado. Pero es demasiado. Mirá, están en hilera y están simétricamente ordenadas las sillas. Sí, y las toallas también. Eso ya es enfermizo, me parece. Bueno, ¿Qué le parece que podría haber sido con él? Él dijo Martín. Para mí, que es una persona ordenada, que siempre está... Pero ordenada ahí. Sí, ya hasta el punto de ordenar. Y a él le gusta acomodar así las toallas, y las medias en el cajón y todo eso. Plancha todo. Las medias. Yo me enteré que planchaba las medias, los calzoncillos, todo. Pero ya con el detalle de poner muy ordenadas las sillas así, asimétricamente. Sí. Bueno. Y bueno. Viste que cuando entré yo empecé a pasar por encima de todo, ¿no? Claro. Sí. Está yo, bien. Yo empecé a pasar por encima de todo y los chicos me salpicaban. Y yo, claro. Déjense. Claro. Estamos trabajando. El que está disfrutando, bueno, que disfrute, pero que deje trabajar, por lo menos. No, encima yo me quise tirar a la pileta y no me dejaron. ¿Encima de quién se quiso tirar? No, bueno. El que está. Ah, bueno. Yo me quise tirar. No. Bravo. No me querían dejar entrar porque dicen que yo dejo pelos en el agua. No, es una. Me parece que se confabularon todos para no dejarme entrar a mí a la pileta. Tal vez porque a lo mejor se puede llegar a desbordar. Lo mismo si entrase yo, ¿no? No, bueno, sale la mitad, entro yo. Mira, igual ahora tienen menos agua. Sí, tiene igual menos mal que la taparon ayer. Sí, estaba llena de hojas de árbol. Sí, no, con la lluvia y todo eso. Claro. No. Bueno, mira, no está tan verde. Habría que tirar una pastilla, algo. Un poco de cloro. Bueno, pero hay que acostumbrar. Lo natural. Sí, el agua, la natural. Así, si quedó verde. El tema es que uno se puede llegar a patinar. Es bravo. Sí, es bravo. Bueno, pero los accidentes pasan. Sí, pasan, pero bueno, si lo podemos evitar, mejor. Cuando hablo de cloro. No, claro, sí. O echamos lavandina, que es más barato. Es más barato, un chorrito. Bueno, hoy que... ¿Quién se hace cargo ahí de poner música y todo eso? ¿Alguien lo sabe? Me parece que está Santiago, andaba por ahí. Y bueno, así todo, así, se está restregando los ojos. De sueño. Tremendo. No sé. Sí. Tenía los ojos rojos. No sé qué habrá tomado. Debe ser porque echaron cloro en el agua. Es mucho cloro. Habría que ver. ¿Qué les parece si les digo los números de teléfono? Por sería si alguien importante. Quiere llamar. Nosotros estamos en el patio de la radio. Mm-hmm. Acá estamos en el fresquito nosotros, en la sombra y todo, pero pueden llamar igual. Pero cómo no. Dígalo. Bueno, el número para que los oyentes llamen acá es 466-6559. Perfecto. Quieren llamar, pedir alguna canción, hablar de algo, bueno, comentarnos algo. Y después, si quieren mandar un mensajito de texto, que por ahí es más sencillo, más barato para todos, es el 1561-54-0359. Y cada vez más caro, le digo. Más caro. Mandar un mensaje. Sí, bueno. Pero bueno, son las compañías. Yo decidí que como no tengo más amigos, no mando más mensajes. ¿No tiene más amigos? No tengo más amigos. ¿Qué pachorro? No, nada, yo para no mandar más mensajes. Listo. Es más sencillo, que me manden a mí, que me llamen a mí y no esperen respuestas. Eso. No, de hecho, es que no tengo crédito para devolver el mensaje. Ah, bueno, eso es importante. Por ahí eso es importante. No sé, llamá, vení. Perdemos una amistad. Yo sí, tampoco claro. Tengo muchos amigos. ¿No tenés muchos amigos? ¿Y amigas? Amigas tampoco. Qué feo eso. No, sí, amigas sí. Amigos no me interesa, amigas podría ser. Claro. Los amigos. Invitarlas, digo, que vengan acá al patio, ¿no? Sí, los amigos se me fueron yendo porque eran interesados, ¿viste? ¿Viste? ¿Cómo interesó? Qué feo. Y bueno, ¿viste eso de la amistad entre el hombre y la mujer no existe? Bueno, no existe. Siempre hay un grado de interés que dice. Ah, no, dice, no me das nada. Eso me interesa. Ya se empiezan a alejar, ¿viste? No te llaman. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que los hombres a uno le dan la mano y se vio cómo es. Sí. Y se toman hasta el agua los pollos. Claro. Es una cosa así. Pero bueno, todo depende de la chica. Y del interés que tenga también, la chica también, ojo. No, pero también está el interés de la chica por conservar un amigo. También. Y eso es imposible. Es imposible. No, es imposible. ¿Cómo? ¿Tan grande? No. Chicos, dejen de hacer señas. Es una cosa. Jueguen entre ustedes, pero no hagan esas señas así acá que nos distraen. Bueno, vamos a ir a la música. ¿Te o sea, parece? Sí, vamos, así nos acomodamos y todo. Ponemos eso. Algo de música y después volvemos. Ahí está, dale. Sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia. escuchabas era El Hijo de Hernández, del Cuarteto de Nos, y ahora enseguidita sigue Tú pa' mí, de Caramelo Santo. Bueno, seguimos acá en el patio FM Moreno 90.1. Estamos con un tono así porque nos gusta. Estamos en ojotas. A Perla tengo en una malla, una bikini en realidad, importante, sí, importantemente chica. Bueno, y ahora la tengo, ¿a quién? Acá, a la izquierda. Se fue el pelado, se fue a tirar la pileta. Se fue a tirar la pileta, tenía calor, se fue, así que sí. Se fue a echar un trabado ahí. Yo estaba en la hamaca, me fueron a molestar, pero bueno. Bueno, pero ¿cómo te... ¿Quién está en la hamaca ahora? ¿Eh? ¿Quién está en la hamaca? Va a ser Leticia. ¿Leticia? Está macando. Ah, bueno, ahora voy a ir yo. Me voy a sacar de los pelos. Y, bueno, preséntese, mujer. Bueno, yo me llamo Joana, así que acá no estoy. Oscar. Me hace un chiste. ¿Así cómo andan? ¿Con calor? No, estamos bien. Eso usted tiene que darlo vuelta ahora. Sí. ¿Recuerda? Ahí está. Pues si no me lloran los ojos, no veo. Y parece que estoy llorando de emoción, ¿y no? No, a mí se me secan por eso. A usted se le secan. Sí. Bien. Empiezan a arder. Tenemos que leer algunas noticias de cosas que han sucedido en el día de hoy. Y bueno, Perla va a ser la encargada de leer. 466-6559 o 1561-540-359. Este es el patio de la radio. Bueno, arrancamos entonces. Ordenaron auditorías para Edenor y Edelap. El ministerio que encabeza Julio Devido. ¿Devido a qué? Devido. Solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad la realización de una auditoría integral a las empresas distribuidoras de energía. Ayer había hecho lo mismo con Edesur, que además recibió la intimación para que redefina su plan de inversiones y su programa operativo en 10 días. Pueden pasar tantas cosas, Lidia, ¿o no? ¿Usted qué le parece? Bastante, sí. ¿Y usted? Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Puede llover? ¿Puede hacer hasta frío, o no? Y sí, mirá, ayer hacía mucho calor, hoy llovió un poco, y mirá cómo está ahora. Y bueno, hasta se puede solucionar este problema de... Hoy estuvo asqueroso. Lleno de barro por allá, por el barrio. Horrible. Sí. Lleno de barrio, porque de barrio. Sí. El barrio está lleno. Ya vamos a faltar. Siga. Bueno, la justicia le otorgó la libertad condicional a Barreda, que ahora podrá salir a la calle. El odontólogo recuperaría la libertad en las próximas horas. Barreda cumple prisión domiciliaria sí, en un departamento de Belgrano desde el 2008. Había sido condenado a reclusión perpetua por asesinar a su esposa, a su hija y a sus dos hijas en 1992. Qué bárbaro. No, sí, no. Lo de la suegra, qué sé yo. Bueno, sí, pero mató a su mujer y a su hija. Comprensivo. Bueno, sí, está bien. ¿Quién no quiere matar un poquito a su suegra? A veces te voy a matar. Te voy a matar. Pasa. Pero... Ustedes que son casados y tienen hijos, marido y todo eso, ¿lo tienen re claro o no? Pero no era que, según él, estaba muy presionado por ella. Sí, la tenían del cogote siempre. Sí. Pero bueno, entonces decía, no puedo respirar. Entonces, un día agarró la escopeta. Quería respirar él, entonces agarró a las demás. Y sí, ahora vas a ver cuántos son pares. ¿Cómo era el dicho de las botas? Bueno, no importa. ¿Cuántos pares son tres botas? Eso, ¿cuántos pares son tres botas? Un par y medio. Un par y medio, más o menos. Sí. O sea, un par, izquierdo, derecho y la otra. La media, ¿qué es? ¿Izquierda o derecha? Está en duda. ¿Ves? Siempre sale la duda. Bueno, siga, qué sé yo. Una locura. La Cámara resolvió darle la libertad condicional, pero nosotros habíamos pedido la libertad definitiva. Es arbitrario y contrario a derecho, porque la libertad condicional puede ser otorgada a los 20 años. Recién a los 20 años le dan la libertad condicional. Y si es cadena perpetua, sí. Pero ¿por qué pidieron la libertad definitiva? Eso es como más... Este es así, la justicia es así, es ciega. ¿Se da cuenta? Sí. Han salido también grandes violadores. Claro. Y bueno, y con libertad definitiva. Y volvieron a cometer el mismo delito. Claro. ¿Sí? Lo tienen presente eso. Bueno, ya está. Diga. Nada más. ¿Terminamos con el dentista? Sí. Él sabe que está en pareja con una señora. ¿Sí? Si no, ¿con quién? Puede ser con un hombre. Bueno, pero no se le dio el amor en la cárcel con un hombre. Se le dio con una mujer, fíjese usted, ¿no? Sí, la está cárcel. Claro. Pero si estaba dentro de la cárcel, ¿cómo la habrá conocido? Y hay gente que se manda cartas a los presos. Y ahí nace una relación entre estas dos personas de amor. Y a la cárcel, a la cárcel. Claro. Pero está desesperado. Ya ya no lava más, no plancha más, porque antes hacía todo él, pobrecito. Claro, pobrecito. Lo tenían cortito, entonces no podía hacer, no lo dejaban hacer nada. Y entonces ahora esta buena señora, ya se, por las dudas, deja a papito que lo hago yo, le dice. Ah. ¿Se da cuenta? Y claro, así me pego un cuetazo a mí. Imagínese. Yo comparte. Bueno, unos mensajes nos llegaron. Matías de Catona. Yo no tengo amigos. Las personas son medios... ¿Qué dice? Las personas son... Medios o fines. O fines. O fines. ¿Qué será o fines? O fines. Y está separado. O fines. Puede ser fines de semana o fines de cualquier cosa. Los amigos están cuando quieren, puede ser. No, yo creo que los amigos están... Claro. Cada persona es como es. Y hay que aceptarlo tal cual. Si usted lo acepta así como es así como es. Y ya está. Siga leyendo, que ya tenemos que... Alejandra dice: no puede ser que Barreda salga libre después de lo que hizo. Está bien. Sí, es verdad. Tiene razón, tiene razón. Bien o mal, mató a 4 personas. Claro. Sí. Y el perro se salvó porque se escapó. Sí, mira. Bueno, vamos a un disco. Vamos a la música. 466-6559 o 1561-5459. ¿Cómo? Bueno, si pueden. Qué rápido. Si pueden. 1561-5403-59. Ahí muy está, bien. Dale. Listo, nos vamos al tema entonces. Dale. Vamos. No me vea, tema del grupo boliviano Atajo, y lo que se va a venir es Mantecosos de Divididos, de su día Amapola del 66. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora. Con Eduardo Pierce. De lunes a viernes. De 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno. Estación de información. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para Antonio, por ahí. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Yo quiero una hawaiana, pero no las ojotas. Pensé que hablabas de una camisa. No, que me baile el hula hula. Ah, una nativa de esa isla. Sí. Ay, no, no, no, eso es un transatlántico para mí, si me pongo no, eso. Acá, chicos, déjense no. De jorobar. Dejen de tirar. Sí, ¿tienen las ojotas de Leo? ¿Andan jugando con las ojotas de Leo? No, pero Leo ya revolvió la chancleta toda su vida. Se le perdieron como 3 pares. Le bueno, queda una sola. Exactamente. ¿A usted le gusta decir los teléfonos? Usted lo dice bien, a ver. Sí, a ver. Esperen que yo me hago así como el que leo bien. 466-6559 para llamar, ¿no? Sí, claro. Para mandar mensajes, 15-61-54-03-59. Ahí está. Tenemos el teléfono, ahí está esperando. Las canciones, yo no sé, están todos los discos ahí amontonados, no sé qué tema pusieron recién. Ah, pero se está encargando Santiago eso. Ah, eso es un problema de él, ¿no? Totalmente. Perfecto. Totalmente. Nosotros nos tenemos que dedicar a otra cosa, a disfrutar. Y hablar de ciertas cosas. Podemos hablar de historia, ¿no? Un poco sí, de historia. Sí, a mí me gusta juntarme con mis amigos y para hacernos los intelectuales y hablar los de historia. Los eruditos. Sí, sí, los eruditos, claro. Ah, no, eso es feo. ¿Usted no grababa los eruditos nunca? No, no. Ah, quedaba muy cómico. Bueno, vamos a hablar un poco del general Manuel Belgrano. General Belgrano. Manuel. Manuel. Manuel Belgrano, el primer economista argentino y uno de los intelectuales más lúcidos de la Revolución de Mayo, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos, donde se graduó como licenciado en filosofía. Su padre, Domingo Belgrano y Peri, le solicitó al virrey Loreto permiso para enviar a sus hijos a los reinos de España a cargo y cuidado de su yerno, don José María Calderón de la Barca. Fíjese que era yerno, el padre de Belgrano, de este gran muchacho, ¿no? Para que se instruyeran en el comercio, se matricularan en él y se regresen con mercaderías a estos reinos. No sabemos qué tipo de mercadería, pero bueno. A comerciar. A comerciar. Sí. Sí, bien. Curro de la época. ¿Qué pasa? Sí. El señor padre, don Domingo, quería que estudiase medicina. Y este muchacho, Manolito, no quería. Entonces le escribe el 11 de agosto de 1790 a sus padres, formulando objeciones a los planes que tenían para sus estudios. Del todo desisto graduarme de doctor. Lo contemplo una cosa muy inútil y un gasto superfluo. A más de que si he de ser abogado, me basta el grado que tengo y la práctica que hasta hoy voy adquiriendo. Lo que sí pienso en dicho grado, tengo que sujetarme a otros cuatro años más a la universidad. ¿Y a qué gastar tiempo en sutilezas de los romanos? Se refería al estudio del derecho romano. Y perder el precioso tiempo que se debía emplear en estudiar cosas más útiles. Como si acaso mis ideas no tienen efecto. Vuestras mercedes podrán disponer como mejor les pareciese de la inteligencia que tengo, por muy útil ser doctor. Pues de nada sirve, he comprado el Barcárcel y el Oráculo de los Filósofos, serían libros, ¿no?, obviamente, los que leeré después de que acabe con el inmortal Montesquieu, Spirit des Lois. Francés. Montesquieu, que actualmente tengo entre manos. El joven Manuel llegó a Europa en plena Revolución Francesa, y vivió intensamente el clima de ideas de la época. En 1789 Francia estaba en plena revolución. Belgrano no podía ser indiferente ante los cambios que se avecinaban y las ideas que se transmitían, como recordará más tarde. Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuera donde fuera, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Estas son todas palabras de él. Realmente un hombre... Un liberal. Diplomáticamente sí, liberal. Le dijo, me importa un pito lo que ustedes quieran. Sí, a claro, los padres total, que estamos... se querían proyectar en él, ¿no? Claro, exactamente. Claro, como estos chicos se acostumbraba en esa época, ¿no? Bueno, como estos chicos que van a la universidad y entran en una carrera, después en otra, después, o sea... El chabón agarró y dijo, no, esto no, esto otro sí. Eso le gustó y bueno, se dedicó a estudiar todos esos libros, hablaba unos cuantos idiomas, tradujo algunos libros en otros idiomas, leyó mucho a Smith, un economista, no me acuerdo si era inglés o irlandés. William pero bueno, Smith, no me acuerdo. William Smith. Era inglés, bien. Bueno, dicho esto, yo ya no tengo más nada que decir. Lo dejo en total libertad. Yo quiero mojarme las patas. Yo creo, miren, no sé, que a los próceres hay que ponerlos en billetes, ¿no? Qué interesante. Acá tengo un billete de un dólar con la cara de Bob Marley. Esto está, es una está muy interesante esto. Esta ¿eh? Es una propuesta. No, y, pero y está como diciendo, me río de usted. Sí, me río de a mí todo me... Bah. Sí. Impresionante. A ver qué tiene acá atrás. No, es, un dibujito. Es un folleto. ¿No? No, pensé que por ahí había una plantita dibujada. No, sí, una plantita rara. Ya, con el color es suficiente. Sí, ya está. Alcanza y todo. No es el tipo de papel que serviría para eso que está sugiriendo, pero... No. Algunos le dicen papelillo. Bueno, seguimos. Tengo un mensaje acá, si quieren lo leo. Tenés un mensaje. Era un vago, Manu. Manu por Manuel. Sí. Era un vago. Rayo, lees como el chavo del 8. Pensé que como el culo iba a decirlo. No, Cristian. Gracias, Cristian, te amo. Yo amo a todos los que me dicen estas cosas, los amo. No, bueno, pero vos aceptás la sinceridad del público. Por supuesto. Esto fue sin red, ¿usted vio? Sí. Porque si no, no lo leía. Cristian, no. Te espero en la esquina a las 10 de la noche. Sí. Si tenés huevo, venís solo, ¿no? Y venís solo, no te traigas a los sátrapas que tenés como amigo. Gracias, Cristian. Sigan. No, bueno, pero era es posible. Hay más Belgrano más. Para luego, ¿eh? Ah, ya. Sí, algo muy importante. Para nuestro. Che, da para poner nación. Una canción mientras. Sí, póngala. Me voy poniendo las ojotas. Yo me quiero pegar un chapuzón. Sí. Bueno, vete al desierto. Sí, vamos. ¿Eh? Dancing Mood. Bueno, Dancing Mood con un tema que a ver si lo puedo pronunciar como corresponde. No, después llama a Cristian. Dambimite. ¿Eh? Dambimite. Dambite. Dambite. Dan. Bueno, escúchenlo. Dambimite. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta gente se sigue portando mal. Yo creo que Rafa tenía razón en acomodar las sillitas simétricamente. Sí, ¿y los toallones? Están todos destirados por todos lados. Yo no sé. Sí, juventud. Tan tranquila juventud. Que parecía Johanna. Sí, sí. Parecía tranquila. Y Leticia, no te digo. Ella da, Perla, no pongas esa cara. ¿Qué? Sabemos lo que pensás acerca de todo este desorden. Y que en media hora que estuvimos acá en el aire ya está todo dado vuelta. Estaba todo. Qué feo que sonó. Qué feo que sonó eso. Estamos en el aire y dados vuelta. Sí. No, no sé, usted lo dijo. ¿Cuánto pasó de que empezó el programa? Y 48 minutos. Cuatro cosas. No precisa nada más. La destierran la vergüenza y el orgullo. Se despierta donde ya no existe el mar. Imposible volver atrás. Y en cuestión de segundos ya no está. Betty del desierto es el tema que acaba de suceder. De pez. De pez, así, P-E-Z. Pez, Betty del desierto, de la banda Pez. No, es el tema que acaba de pasar. Estaba lindo, Estaba lindo. ¿Quieren que llame? Dígalo. Diga los números, como corresponde, como sabe usted bien. Bueno. Ahora lo estoy dudando, hace un rato estaba seguro, pero. Para llamar por teléfono 466-6559. Para mandar mensajes 1561-5403-59. ¿Y qué otro lugar nos pueden ubicar? Si quieren, pueden mandarnos un correo electrónico a elpatio@fmmoreno.com.ar. Y también tenemos un Facebook. Facebook. ¿Un Facebook? Sí, busquen El Patio. El Patio. Con mayúscula. Sí, pongan con mayúscula y El Patio. Y ahí está. Y ahí se hacen amigos nuestros. A ver, ¿qué noticia tiene para darnos Perla? Sí, miren, les traigo esta noticia. Dice: el ratón Mickey también enseña a ser feliz y a vivir mejor a los chicos. Esto es un libro que sacaron, un libro de autoayuda, que se llama Todo lo que sé, lo aprendí de Mickey. O sea, podrá llegar a ser una rata, a lo sumo. De ratón, rata. La diferencia es bastante importante. Sí, no, rata. Espera, ahora ya me olvidé la diferencia. Rata es el que no tiene plata y ratón es el que. El ratón tiene, pero no. Ah, pone una. No sé. De una u otra manera, no sé ninguna de las dos. Bien, sigamos. ¿Usted qué piensa de un libro de autoayuda de Mickey? No, y puede ser. Me parece creativo, sí. Porque ponele, yo cuando miraba esas caricaturas, era un mundo más optimista. Y el tipo como que aprendía a perdonar. Uh-huh. Había un capítulo donde el perro Pluto se mandaba varias, ¿no? Y el chabón ya a punto de pegarle un garrotazo al perro, lo miró al perro, el perro lo miraba ahí con cara de pobrecito. Con ojos de Disney. Claro, y bueno, él lo terminaba perdonando. Uno aprende esas cosas cuando mira, sí. Por lo menos algunos dibujitos de Disney. Bien. Dice, a doble página puede verse una imagen que Mickey mira como otro personaje parece precipitarse aceleradamente al vacío. Uh-huh. Dicha imagen corresponde a un dibujito de 1937, Limpiando relojes. La frase dice, el optimismo no es solo una manera de vivir, es la manera de vivir. No es una manera de vivir, es la manera de vivir. O sea, la manera de vivir. La manera de vivir. Es esa. Es esa. Tirarse al precipicio. No, optimismo. El optimismo. ¿Y el abismo qué era? ¿Eh? Era optimismo. Sí. Este coso anda mal. Este coso anda mal. Escucho mal. Escuchaste mal. Yo realmente basar ciertas cosas en el ratón Mickey me parece que... Yo creo que a través de los tiempos se fueron haciendo cosas con los dibujitos. Yo aprendí muchas cosas. Yo leí Peter Pan, por ejemplo. Peter Pan, o sea, leíste el libro, la... Claro, con los dibujitos, todo como... Ah, pero tipo cómic. Claro, tipo cómic y yo soñaba. O sea, me enseñó a soñar. Que volaba, que esto, que el otro. Estimula y después la creatividad. Me di cuenta, exacto. Y para mí, ahora después eso se fue perdiendo a través de los tiempos y aparecieron otros libros sin dibujitos. Sí, yo tengo una pequeña duda. Acá de las tres personas que somos acá, sí, las claro. Tres personas no, que la somos gente acá, no ve, la gente no ve. Bueno, estamos Rayo, yo sí. Que soy Matías, sí. Y vos que sos Perla. Sí. Sí. Nosotros meta a hablar del ratón Mickey, pero vos sos más joven que nosotros. Yo, ¿Qué edad tenés? Porque la verdad yo no sé qué edad tenés, pero son ¿Cuántos años me das? Vos parecés una chica de 20 años. 22, tengo. 22, bueno, la re por dos. La idea de la locura. Para mí era común mirar los dibujitos de Disney. Claro. Sí, yo crecí con las películas de Disney y todo. Pero a medida que fueron pasando los años, es como que me fui como desmotivando, decepcionando. Porque a veces como que mostraba un concepto erróneo. Error, de la vida. Demasiada sí. ¿Cómo se dice? Finales felices. Claro, demasiado, sí, mucho optimismo, demasiado optimismo. Demasiado, a veces bueno, tanto optimismo. Está bien, el micrófono no tiene claro, la tiene, culpa perdón, de que claro, se pone loca, empieza a manotear todo. Sí, entra a golpear claro. Cosas. yo le digo una cosa, usted, Matías sí. Y yo, los tres hemos nacido con esas películas, con La Cenicienta, Blanca Nieve, qué sé yo, porque son de 1937, 1938 y así sucesivamente. Sí, ese dibujito de 1937 cuando se estrenaban. ¿Eh? Claro. Ah, yo pensé que habían salido en mi época. No, no, sí. No, qué feo. Más viejas que todavía. después la hagan que se pueda ver en 3D es otra cosa. Claro. Tres pantallas, porque me acuerdo cuando salieron las tres pantallas. Y usted hacía así y eran tres pantallas, nada más que era más grande. No salía más. Eso era algo de palabras, no era así. Una cosa así. Chicos, llegó un mensaje. ¿Pero cómo no? Sí, decime, por favor. Gabriel de Villa Sala dice que Peter Pan es secuestrador de niños. Maldito pedófilo. No lo había visto desde ese punto de vista. ¿Y qué sería el Capitán Garfio entonces? Y sería un pirata. Bien, pirata. Es un pirata claro, que, no es otra cosa. O sea, también sería un pedófilo. Sí, bueno, lo quería agarrar a Peter. Lo agarraba Peter y todo eso. Sí. Yo, para mí, tenemos que pensar esto del Capitán Garfio. Bueno, me parece que está equivocado. ¿Quién? ¿El Capitán Garfio? No, usted. ¿Yo? Con respecto a. Muy pesimista. Puede ser. Igual, si vos mirás ahora mismo las películas de vuelta, tienen algunas cosas oscuras. Sí, cuando sí, se murió la mamá de Bambi. Sí, cuando se claro. Bueno, eso tiene razón. Como cuando. ¿Y Dumbo? No había madres en todo esto. ¿Y Dumbo? Sí. No había. Siempre nadie. Se moría la ni, madre. Nadie. No, siempre. Pero nadie. Vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir. La lágrima me habla.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Hola. Hola, mira, te llamo del delivery, ¿viste? Porque no estás pidiendo nada últimamente y nosotros tenemos que mantener una familia, ¿me entendés? No, bueno, flaco, discúlpame, pero en el patio cocinamos nosotros. Pensá conmigo si quieres de fuga seca, si quieres. Hola, ¿quién es? Buenas. Hola, hola, ¿sí? ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Paso a visitar un toque. Yo en realidad no tenía que venir hoy, pero pasé por la puerta y vi que estaban acá sentaditos en la reposera y dije, voy a pasar un rato. ¿Viste luz y entraste? Sí, vi la luz del sol en realidad. Vi la luz de los ojos de la señorita acá y dije, opa, estoy perdiendo algo, tengo que venir. Yo por eso llevo anteojos siempre. ¿Cómo andan? ¿Cómo están pasando? Bien, ahora bien. Estaba viendo qué iba a hacer de comer, no tenía muchas ganas. Hay mucha deserción ahora. Yo justo iba a ir a delivery, pero no sé, ¿vos tenés algo? Sí, sí, ya tengo con qué improvisar, así que bueno. Ah, sí. Pero sí, ¿me puedo quedar yo también? Sí, quédate, mira, probá la nueva receta, bueno, receta de Leo. Me dijo que pruebe con eso antes de irse. Me dijo que ahí en la heladera hay pollo que sobró de anoche. Así que lo que podés hacer, me dijo, agarrás la pechuga. Sí. La cortás bien, desmenuzala así. Ajá. Después la mezclas con mostaza y mayonesa y haces así tipo como un paté. Y para que quede así tipo como un flancito, como que quede con presentación, digamos, que no quede así todo así. Claro, un claro, pegote, claro. Copadito. Lo pones en un molde o en un vasito, sí, o algo, sí, lo desmoldás y listo. Y para acompañar podemos ponerle una ensalada de pepino y tomate cortadas así todos en el mismo tamaño y con queso. Pepino y tomate, sí. ¿Queso al pepino y al tomate? ¿Queso al pepino y al tomate le pongo? No, una ensalada de pepino y tomate y le pones queso arriba. Ah, bien. Queso blanco. Bien, bien, bien. Ahora, yo te pregunto, ¿el pollo lo dejó Leo? ¿Eh? ¿El pollo lo dejó Leo? Sí. Yo paso. Che, ¿hay pan? Por ahí, si el pan? Pollo lo comió, sí, otro. Pan. Bueno, yo como pan. ¿Por qué pan solo? No, viste, porque... Pan con pan, comida de tonto. Sí, pero cuando uno es consciente... ¿De que es tonto? No, lo que pasa es que no tengo mucha hambre. Habrá quedado algo de manteca en la heladera, es un pancito con manteca. Lo calentamos un poquito y... Tostada. Pero para ahora, para el mate. Sí, para ahora, tipo canapé. No podemos comer eso. Bueno, está bien. Ustedes coman pollo. Yo no voy a comer pollo. Ah, está dieta. Ahora, tipo tostada con... Claro. Ya entendimos. No, bueno, queso no hay. Claro. No, ¿sabes lo que pasa? Que un poquito del queso, los pepinitos ahí, ya está. No, ya sé lo que pasa. Él se quedó con la idea, ¿viste cuando Hugo Morales dijo que los hombres que comían mucha pechuga de pollo se afeminaban? Bueno, él se quedó con esa idea. Por eso no quiere comer. No, yo no soy tan extremista así. No, aparte no tenemos plata, así que para pedir pizza y todo eso, nada. No. Vamos a improvisar, vamos a... Sí, igual yo mucha hambre no tengo, por eso digo coman pollo ustedes. Yo voy a agarrar un par de pepinitos de ahí, un poquito del queso ese que dijiste que para ponerle, ya está. Bueno, canapé de queso y pepino. Bueno, está bien, está bien, está bien, me gusta, me gusta. ¿Y algo más había para comer o...? No, nada más. ¿Alcanza para todo? Che, quedó sí, sidra, sí, alcanza, quedó sidra de la otra vez porque... No, esa sí que desaparece rápido. Ah, ¿eso se va rápido? Sí. No, lo que pasa es que, viste, siempre con 44 cajones de sidra es una costumbre argentina, ¿no? Pero viste que todos los días es un festejo, después de Navidad se sigue tomando y después de Año Nuevo se sigue tomando. Y una semana antes de las festividades también se sigue tomando. Y una semana después también. Sí, por eso. Claro. Yo después, sigo todavía. Y después por la calor y... Sí. La calor es la excusa. Sí. La calor es la excusa, ¿no? Sí. Agarrás, llegás a las 6 de la tarde, decís, che, qué calor que hace. Che, toma una sidra y dale, madre, la sidra. Yo igual no soy partidario de la sidra. Aparte es una excusa inacertada, porque se supone que lo que tiene alcohol te da más calor, ¿no? Claro, sí, sí, te pone sí. más cachón. Sí, bueno, no sé si... No se pone, o sea, quenche, es otro no, tipo de calor. Sí. No, pero yo me compré el whisky en una mala fecha, porque me lo compré en verano. Y... Sí, es una mala. Sí, bueno, es una copita así, por día. Una así. Por día. Sí, no, es como ese mito del vino, viste, que te hace, bueno, también. Y te hace bien a tu salubridad. Sí, sí, sí, me lubrica. Bien. Bien. Mejor no pregunto qué lubrica, pero si a vos te lubricas. Sí, sí, sí, está bien. Che, escúchame, no vamos a llamar a un delivery. Pero si alguien nos quiere llamar a nosotros, tenemos ahí pollito, tenemos. Si alguien nos quiere llamar a nosotros, voy a decir los números de teléfono. Y estaría bueno.

50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana, la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana, si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana, vente aquí a Panamá y contribuye. Estás escuchando La Perla de Calle 13 con Rubén Blades. Echando pa'lante, la noche me sirve de Bolivia, la letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana, cumplida la tarea se retira el ministro. Noticias. ¿Esto qué es? ¿El otro tema? ¿Qué otro tema? No hay otro tema. Ah. Un mensaje. No lo leyeron, no, se ve que el sol está afectando un poco. Se me hizo una laguna, pero no entendía. Ponete un pañuelo mojado, sí. Mija. Sí, se va a insolar. No, la verdad que. Y eso que hoy no hace tanto. No. Bueno, acá dice: un saludo, los felicito por el programa, Guille. Guillermo Amaro. Sí, sí, es un gran amigo. Es un gran amigo. Fue conductor también acá en, fíjese en la FM Moreno. Sí, la verdad que un gran periodista. Está ahí preparando la tesis para recibirse, así que le mandamos un beso grande, es mucha bravo. Suerte con la tesis. Y bueno, muchas gracias, Guille, una gran persona también. Gracias por un abrazo, Guille. Yo creo que es el fanático número uno de Fito Páez que existe en todo el mundo. El más grande fanático. Sí, sí, sí. Es más, yo creo que debe tener un rulo de Fito colgado en su sí. pieza. ¿Y usa anteojos? Fito sí. No. El amigo Guille. No, pero yo creo que para la intimidad, yo creo que debe ser una gran inspiración. Se pone, claro. Sí, yo creo que sí. La música inspira. Sí, muchas. Muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Para mí inspira cosas también, pero bueno. Es largo el tema. Sí, sí, es largo. Y también hay otro tema que es largo, que venimos de años de arrastre, y es algo que yo vengo a tratar el tema de hoy, que es el tema de las pasteras. Sí. ¿Sabes que resulta que hubo algunas novedades con respecto a las pasteras? Algo me he enterado. Algo tenés enterado. Bueno, resulta ser que en el diario Tiempo Argentino de hoy está haciendo gala de una noticia que ellos anunciaron hace unos 6 meses, en junio, y que ahora se confirmó que es cierta, es realidad, se va a llevar a cabo. Sí, sí. Resulta ser que Uruguay autorizó la construcción de la pastera más grande del mundo. Otra más, sí. Que se va a construir cerca del pueblo rural de Conquillas y va a producir un total de 1.300.000 toneladas de papel. Impresionante. O sea, papel higiénico no va a faltar. No, papel higiénico no va a faltar y papel para que sigan firmando autorizaciones los funcionarios tampoco. Tampoco. Sobre todo si hay una cifra millonaria detrás. Obviamente. Con obviamente, más razón. Obviamente. Y si no está la moneda, no ni empezamos a hablar. Claro, así que bueno, en el departamento de Colonia se va a poner en marcha la construcción de esta nueva pastera que... Uh-huh. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay autorizó para que la empresa forestal Montes del Plata la levante, ¿no? Y se lleve a cabo esta atrocidad, plata, ¿no? Está la gente de Montevideo, la gente de Medio Ambiente está como muy, muy conmocionada. Están anunciando una catástrofe sin precedentes que se va a producir a través de esta pastera si se llega a poner en funcionamiento. Se va a poner en funcionamiento. O sea, ya estaban protestando por otra que estaba antes y ahora viene una que es más grande del mundo. Así que esta te jodía, ahora vas a ver que vamos a hacer una más grande. Sí, tal cual, mirá. El plan original de la compañía es invertir más o menos unos $2.000 millones y que la obra se termine de construir en 2012. Todavía no se comenzó a construir, pero ya está autorizada, que es lo peor. Ah, bueno, pero en 2012 se acaba el mundo. Y capaz que es una de las catástrofes anunciadas, ¿no? Capaz que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Por qué no? Ya hay dos. Uno más grande y uno más chiquito. ¿Acá en Argentina hay pastera o no? Acá en Argentina hay siete pasteras. Hay siete, ya de nos las pasamos. Cuales nadie se queja. Nadie. Pero son siete las pasteras que están en funcionamiento, bueno, en Argentina. Entonces no tenemos ni que empezar a hablar. No, la verdad que no. En realidad estaría bueno empezar a mirar un poco puertas para adentro. Exactamente. Pero nuestro interior. Nuestro interior, el interior de nuestra tierra, nuestra Pachamama, que nos preocupamos por el agua, bueno, que se supone que es uno de los recursos que más va a valer el día de mañana. Pero qué pasa también con nuestra tierra y el aire también. El aire, bueno, todo, no, es un todo, ¿no? Sí, claro, todo tiene que ver con todo, decía un periodista. ¿Quién? Sí. Hablando de uruguayo, podemos ir a escuchar un poco de música uruguaya, pero ¿no? Porque a pesar de todo siguen siendo nuestros hermanos. ¿Sí? Los hermanos de No Te Va a Gustar. Lindo. Se cielo un solo color, se exacto. Llama. ¿Qué oído negro que tiene? Sí, va a quedar negro. Dedicado a Ceci. Irá a quedar negro. Sí. ¿Sabe quién es Ceci? Sí, yo conozco un par de Cecilia. Yo no también. Sé si será Cecilia de corte, o sea, recorte informativo, o Cecilia de estado de coma. Bueno, para una de las dos Cecilia. Para las dos Cecilia. Para las dos Cecilia. Pues las dos son Cecilia. Amigas mías. Yo las dos las quiero mucho. Sí. Así que para las dos le voy a. Y nosotros esperando. Que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color. Ay, celeste, regálame www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona no se mancha, no se dobla, se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. El Patio. Radio en chancletas. Glamour en patas. Perla. ¿Sabes qué me acaba de decir Rayo? ¿Qué? Que quiere que yo lo haga miembro. Sí. ¿Qué me quiso decir? No, hoy estaban hablando de pepino. A mí, yo cuando veo un pepino se me hace agua la boca. Y no me gusta para nada. ¿Pero usted quiere que yo le empiece a dar forma de miembro? Sí. Qué feo lo que... ¿Por qué se ríe así? Doña Perla. Pero igualmente yo el único miembro que conozco es el mío. Así que si yo le doy forma de miembro, va a tener forma de mi miembro. No hay problema, ¿cuál es el problema? No, yo le pregunto. Yo puedo cambiar de forma. Yo soy un artesano y puedo hacer lo que se me ocurra. Él es un artesano, ¿y por qué pone las manitos así? Y porque uno con las manos moldea. Ah, bueno. Belgrano. ¡Belgrano! ¿Ferrocarril? No, señor, ni la avenida. Ni la avenida. Pero no viene de ahí. No, es Manu. Manu Belgrano, tiene un nombre así larguísimo, pero bueno, más conocido como Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Ajá. Sin embargo, hizo un montón de cosas, no solamente creó la bandera, que no sirvió para nada cuando creó la bandera. Ah, no, ¿y por qué era? ¿Y por qué era? No me acuerdo. Ah, ahora vamos a leer un poco. Vamos no, a, tanto de esas cosas vamos a contar un poco. Antes de que empiece, ¿vieron la película de Belgrano? No, todavía no. Yo me hice viajecito hasta la Casa Rosada para ver la película. Linda. ¿Es linda? Linda la película, sí, producida, producida por Campanella. Y bueno, Ungara en el equipo de producción, en parte, la mayoría son staff de la televisión pública. Uh-huh. Pero muy buena la película. Por ahí un poquito pasada de diálogo, pero buena. Y se centra mucho en los conflictos internos que tenía Belgrano, ¿no? Con respecto a Buenos Aires y esto de que lo dejaban sin insumos. Exacto. Y que él quería lo mejor para sus soldados y no lo podía conseguir y tenía mucho conflicto con él mismo. Y bueno, gran actuación de Pablo Rago también, buena película. Uh-huh. Bueno, recomendable. Estará, la sacarán en video. Sí, seguramente. O capaz que la regalan. No sé, sí, ojalá. No sé si la llegarán a sacar en cine. Pero sí, hace poco la proyectaron en Luján también, habría que estar atentos donde haya proyecciones. Nosotros si nos enteramos, obviamente no vamos a decir. Pero por supuesto, acá en Moreno seguramente la van a pasar. Dale, ahora me fijo. En nuestro cine. Bien, ¿qué pasaba con el asunto esto de la bandera? Tal vez sea una forma de retribuirle a nuestro prócer el inmenso disgusto que tuvo con que tuvo que soportar cuando precisamente crea la bandera. un decreto del triunvirato del 18 de febrero de 1812 autorizó la creación de la escarapela de dos colores, blanco y azul celeste. No es celeste, es azul celeste, se llama el color, sí. El original es como un celeste más fuerte, pero no llega que, azul. Claro, como su malla, pero un poquito más clara. ¿Se da cuenta? La gente loca. Siguiendo un diseño propuesto por el mismo Belgrano, ¿no? Ajá. Entonces, estaba entregando las escarapelas para que sus hombres acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia. Aunque todavía estaba en pañales, ¿no? De América, no se hablaba de propiamente de Argentina, ¿no? Pero, claro, Buenos Aires no mostraba el mismo fervor porque el triunvirato estaba presidido por el secretario, ¿no? Y sobre todo este muchacho, Bernardino Rivadavia, estaban más interesados con las relaciones que había entre con Inglaterra, que estaba aliada con España en contra de Napoleón. Entonces este muchacho se pone a crear la bandera y ajeno a estos tejes y manejes políticos que había en Buenos Aires, porque él estaba en otro lado, estaba afuera con el ejército del norte. El 27 de febrero de 1812 bautizó Independencia a la segunda batería establecida a orillas del río Paraná. Ese mismo día hizo enarbolar en ella una bandera cosida por doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. O sea que tiene nombre y apellido la mujer que hizo la primer bandera. Claro. Después Belgrano se puso como loco ante una contestación de claro, yo quiero que la quema, y dice, total, esto ya no va a ser, nadie se va a acordar de este hecho. Cosa que después, bueno, cambió. ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué se ríe? ¿Cómo que quemó la bandera? Sí, la quemó. Se puso loco. Pero literalmente piensa la quemó. Que literalmente. Bien. La hizo desaparecer. Bueno, dicho todo esto, se escribe una carta con este susodicho Rivadavia, así que la quemó, como dije, la hice desaparecer. Pero fíjense ustedes la cosa loca de esta historia, ¿no? Porque la bandera que acompañaba a la misiva, ¿no? No era otra que la de la española. En el fuerte estaba flameando la bandera española. Claro, es que en realidad lo que pasaba era que el ejército defendía la bandera española porque ellos estaban mentalizados de que la bandera que tenían que defender era la española. Uh-huh. Entonces esa era la guerra de Belgrano, que querían poner una bandera patria. Exactamente, porque él quería la independencia. Pero los tejes y manejes del gobierno central o del triunvirato hacía que esto no era conveniente, porque si no, Inglaterra y España misma, obviamente, le iban a sacar un supuesto apoyo. Se peleaba contra los godos, porque le decían godos a los españoles, para diferenciarse. godos, no godos. No, ya sé, pero ¿cuál es la etimología de la palabra godos? Los godos eran los árabes, le decían los españoles. Entonces, para diferenciarlos, le decían godos. Viene de una palabra de allá, más antigua todavía. Bueno. Y bueno, para cuatro, los que quieran ver. Cuatro. ¿Eh? No, hizo así, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, no sé. Cuatro. 4 segundos, bueno, le quedan. Para los que quieran en cuatro o en dos patas ir a ver la película de Belgrano y tengan la posibilidad de viajar, pueden ir el 8 de enero a Arequito, el 17 en Villa Gesell, el 19 en Necochea, el 22 en el Estadio de Talleres de Remedio de Escalada en el partido de Lanús, el 28 en Villa María Córdoba, el 29 en Mendoza en el Gran Parque General San Martín, que es un hermoso parque. Y bueno, todas a las 21:30. Todos siempre rondando el mismo horario, ¿no? Sí. Entre las 21 y las 21:30, como se proyectó anteriormente, que tuvo 20.000 personas en su estreno en Rosario, 10.000 personas en la Plaza de Mayo, 5.000 personas en Tucumán, y bueno, no sabemos cuánto en Luján, pero también debe haber estado bastante multitudinario, ¿no? Uh-huh. Y también está previsto para abril el estreno nacional de la película de Revolución y Cruce de los Andes, ¿no? De Leandro Alpiña, que protagoniza a Rodrigo de la Serna, uh-huh, interpretando a San Martín. Uh-huh. Que va a estar bastante linda también. Tuve la oportunidad de ver el tráiler y está genial. Y listo, y ya está. Así que Ajá, ahora vamos a la música ahora. Sí. Sí. ¿Sí qué? ¿Cuál era? No sé. No me dijeron el tema. Vos habías pedido un rata tema de blanca. Ah, sí, tenés razón. El tema de Rata Blanca, la leyenda del hada y el mago. Ahí está. La leyenda del hada y el mago, sí. Es la leyenda esa de que el mago no. Se convierte. Yeah. Noticias. La tenemos, esta es una música para estar en la manga paraguaya con un coco. Con un trago dentro de un coco. Con un coco. Sí. Con un coco. Bueno. Tenemos un mensaje. Hola, gente. Saludos a mi bebé. Y ahí termina. No sabemos a qué bebé se refiere. ¿Usted es bebé? ¿Usted es la bebé de este chico? No, no sé. No sabe. Ah, puede ser. ¿Qué sé yo? Por ahí mando un mensaje. Pues mi novio que siempre me dice bebé, pero. Está bien. No sé qué. ¿Bebé le dice? ¿Eh? A mí sí me dice. Está bien, ay, qué romántico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan las noticias? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo y entraste? Bastante complicado. Primero que nada, buenas tardes a la gente que está escuchando del otro lado. Sí, sí. Y tenemos que informarle a la gente de algo que Rubén Bustamante ayer daba, una explicación de lo que estaba sucediendo en algunos barrios de Moreno. Concretamente, sí. Nosotros sabemos que en la zona de Trujuy, en los barrios de San Cayetano, Cuatro Vientos y San Carlos, no está pasando lo que es la empresa de recolección de residuos, el Trébol. Seguimos averiguando al respecto porque la gente se queja. Realmente hace ya más de una semana que no hay recolección de residuos en este lugar, en estos barrios, y lo que pudimos averiguar es que se extiende a otros lugares de Moreno también. Ajá. Pero hoy hubo una reunión, esto se esperaba, ayer Rubén lo comentaba, de la Comisión de Salud, en la cual participó Marcelo Gradín, que es el secretario de Gobierno de aquí del municipio de Moreno. Nosotros aprovechamos esta ocasión para hacerle la consulta acerca del Trébol. Si bien en esta reunión se iba a hablar de otros temas relacionados principalmente con un pedido de informes que hicieron desde el Consejo Deliberante por la muerte de este joven en un boliche Moreno, en el boliche Poolside. Bueno, nosotros aprovechamos la ocasión para preguntarle acerca de qué pasa con el Trébol y la recolección de residuos en nuestro distrito. Escuchemos lo que dijo Marcelo Gradín hoy a la mañana. Le hacíamos la entrevista, vamos a escuchar el primer audio de Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, y luego le comento algunos datos de cuánto pagamos los morenenses por este servicio. Muy bien. Bueno, pero esa es tu opinión que yo quiero respetar, pero no es la realidad. La pregunta es, ¿qué información tienen ustedes de lo que pasa en materia de recolección de residuos en Moreno con la empresa El Trébol? Bueno, pregúntaselo al secretario de Salud que te lo va a poder contestar, pero la pregunta genérica, con una opinión tuya, que no es la de tu oyente, sino la tuya, no es contestable. Entonces, es contestable con una opinión. Hace 20 días que no hay recolección de residuos. No es cierto eso. Pero vos te estás haciendo cargo de residuos. Pero mirá, en este caso, ningún área de residuos depende de mí. Y vos querés hacerme decir a mí una cosa que no es cierta y que no es real. Y yo te estoy contestando algo concreto. Claro que yo lo sé, pero no soy la autoridad que está en ese tema. Con lo cual, cualquier respuesta mía no es una respuesta de un señor que camina por la calle. Yo soy el secretario de Gobierno del municipio, tengo responsabilidad. Sobre mis responsabilidades, te contesto lo que quiera. Sobre responsabilidades de otros, no. Porque son de incumbencia de otros, que tendrán las explicaciones al secretario de Obras Públicas. Sos periodista, no sabés que eso lo maneja ellos, sí, es difícil. Llamamos y dicen que... No lo sé, digo, pero no me preguntes a mí quiénes son las autoridades del municipio, me imagino lo sabe vos. Después se le pregunta usted también. Pero yo te contesto en función de lo que yo puedo contestar con responsabilidad, porque no sé, es opinólogo de todo, ni se puede saber de todo. Cuando uno contesta sobre una cuestión, tiene que poder dar el correlato fáctico y jurídico de lo que está diciendo. Cuando uno no conoce, es más sano decir, mira, no conozco, no lo sé o no lo tengo. A tu respuesta te digo, no es cierta la información que vos tenés. La información que brinda desde la municipalidad cuando uno no llama al área. Bueno, entonces el reportaje... Tengo la grabación. Pero el reportaje es al área, no a mí. Porque a mí no me llamaste para... Secretario de Gobierno. Pero el secretario de Gobierno no se ocupa de eso. Está bien, pero a ver, esto si lo que yo estoy le estoy tratando preguntando, de decirte. ¿Sabe o no sabe? Le pregunto. Sí, y tu información no es correcta. ¿Puedo decir algo? Sí, encantado muchacho. Simpático. Sí. Les cuento cuánto pagamos los morenenses por este servicio. 47 millones de pesos se presupuestó para el año 2011. Trabajo que hicimos... ¿Por año? 47 millones de pesos está presupuestado para el año 2011. Esto se aprobó en diciembre del 2010. Fue promulgado por el intendente. Así que es lo que le vamos a pagar por ahora a la empresa El Trébol. Que ustedes deben saber, no sé, cada uno en su barrio, qué es lo que pasa con la recolección de residuos. Los vecinos deben saber si están de acuerdo o no con esto. Marcelo Gradín decía que teníamos que ir al área pertinente. ¿Quién está a cargo de la Subsecretaría de Operaciones y Control de Residuos Sólidos Urbanos? Es el señor Ángel Alberto Camiño. nosotros llamamos allí, como si fuéramos usuarios, como si fuéramos vecinos, para preguntarle y hacer el reclamo pertinente, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa? Y consultar, ¿qué pasa con esta empresa que en algunos lugares, según lo que informa la señorita que atendió el teléfono, hace 20 días que no pasa el camión del trébol? Ahora, 20 días, no es un día, dos días. ¿Qué hacen la gente con la basura? Y queda acumulado allí, se siente el olor, que ustedes deben imaginar cuál es. Estoy imaginándomelo. Y escuchemos, ¿les parece a ustedes qué decían desde la municipalidad cuando uno llama al área de la Subsecretaría de Operaciones y Control de Residuos Sólidos, que depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que está a cargo del ingeniero Navarro? Le paso el teléfono a ver si usted tiene que hacer algún reclamo. 463-2321. Esto nos decían hoy a la mañana antes de hablar con Marcelo Gradín. ¿Ustedes tienen información? Porque esto ya hace más de una semana que está pasando. Sí, hace prácticamente, hay barrios que hace 20 días que no está pasando porque estaban con una medida de fuerza por un problema salarial. Se calcula, por lo que dice la empresa, que ya entre el día jueves ya va a estar normalizado todo. ¿Y ante esta situación no se van a poner en uso vehículos de la municipalidad? Sí, ya hay camionetas municipales, se está mermando un poco. ¿Y en qué barrios están? ¿Cómo? Claro, porque por el nuestro no pasó ninguna camioneta. Y están pasando donde van, o sea, no van específicamente al todo el barrio, van, por ejemplo, suponete, vos llamaste y van y hacen esa cuadra y demás, por los barrios, ¿sabes? Yo específicamente no sé por qué barrios están andando. Donde se reciben los reclamos, bien, nosotros... ¿Vos sabés? Sí. Nosotros los mandamos, va gente de la empresa o va gente de con las camionetas municipales. ¿Y para hacer el reclamo a la empresa hay algún número? Sí, te doy el número de reclamo. Bueno. 02320. ¿Para qué anoto? 02320. 45. 2928. Sí. Bien. ¿Esto pasa en todo Moreno, no sabés? Sí, en todo Moreno, Francisco, en todos lados. ¿En todos lados? Sí. Bien, ¿va a ser alguna acción la municipalidad, no sabés? No te sabría decir. ¿Querés llamar a la empresa y preguntar? Yo te paso el reclamo, no sé si tenés alguna duda, llamas más tarde para hablar con el subsecretario del área. Está bien. No, te pregunto porque hace ya más de una semana que no tenemos recolección de residuos y es insoportable el olor que hay en la zona. Sí, no, hay lugares que hace 15 días que eso no se justifica nada. Desastre. Pero si bien se ve que se normalizó, porque yo que recibo los reclamos, o sea, me armó un montón el tema de los reclamos. Tan errados en la información no estábamos. Por eso íbamos a consultarle a Marcelo Gradín. Sabemos que es del área ejecutiva, del departamento ejecutivo, por eso queríamos saber qué más se sabía de esto, cuándo se iba a normalizar. Bueno, esto no fue posible porque vamos a llamarlo mañana al ingeniero Navarro para ver si podemos hacerle una consulta, ya que él está encargado del área, o bien a Ángel Alberto Camiño, que es el encargado, es subsecretario de Operación y Control de Residuos Sólidos y Urbanos. Ahora, una pregunta, ¿no? Si hay un problema de quieren más plata o que el sueldo, que se, hay una protesta, ¿no es cierto? Ah, nosotros hacemos acá, pero allá no hacemos. O sea, por casa pasan. Y creo que es la misma empresa, ¿o no? Generalmente, por lo que es el centro de Moreno, sí, casi nunca hay problemas con la recolección de residuos. Eso quedará, no sé, hagan análisis la señora que está del otro lado. Puede ser que el ciudadano llama y dice... Mire, yo no puedo estar con un día la basura en la puerta. Bueno, los barrios llaman, ¿eh? Porque la señora que hablaba con nosotros, señorita, nos decía recién, están llamando y estamos tratando de resolver el problema. ¿Por qué diferencia entre el centro de Moreno y los barrios, la periferia? A eso me refería. Bueno, eso habría que preguntarle a la gente de la municipalidad, que es quien debe controlar que esta empresa, que pagamos 47 millones de pesos, cumpla con lo que corresponde. Que después vamos a hablar, y esto lo hablamos en varias circunstancias, la cantidad de dinero que se paga por un servicio que no se cumple. Porque el trébol hay que pagar por las calles recorridas, por los días que pasan, y todos saben muy bien que esto no se cumple. Pero te quiero agregar algo más, porque esta señora que nos atendió nos dijo que llamemos al 02320 452928, que es el número de la empresa, que tiene una sede en Cuartel Quinto. Entramos a la página de internet. ¿Querés saber qué dice la página de internet? Por favor. Habla de calidad. Te digo la página, a ver, www.consorciotrebol.com.ar, y dice calidad. Dentro de un proceso de mejora continua y crecimiento organizacional, Consorcio Trébol ha certificado su sistema de gestión de calidad a partir del año 2006. Entre ellas se encuentra satisfacer cabalmente las necesidades de la comunidad destinataria, por ejemplo, crear en todo nuestro personal la conciencia sobre los conceptos de gestión de calidad, cumplir con las normas legales y reglamentarias, capacitar de manera sistemática, planificada y permanente a todos nuestros recursos humanos y, por sobre todas las cosas, cuidar el medio ambiente. ¿Qué nos dijeron aquí cuando llamamos? Escuchá lo que dijeron porque vos vas a querer hacer el reclamo, seguramente también. Dale. Comunicó con Consorcio Trébol, empresa de recolección de residuos. Para reclamos en la recolección, marque 107. Para fax, 102. Administración de personal, 101. Pago a proveedores, 106. Si no, aguarde y será atendido. No te escuché nada, Perla. Lo que me estaba preguntando. Se enojó. Es que si es por un tema salarial, ¿quiere decir que no les pagan a los empleados? Y seguiremos averiguando. Yo te digo que hasta el momento buscamos por internet, por ejemplo, si había paro de los trabajadores de la empresa El Trébol y no aparece. Lo que puede ser es que se requiere, y esta es la especulación que hacemos nosotros, un aumento salarial por parte de los trabajadores, y la empresa está solicitando que el municipio se haga cargo de este aumento salarial, que es generalmente lo que pasa. Entonces, afecta de esta manera a los vecinos de Moreno. Para cerrar, porque nos estamos yendo, los clientes de esta empresa, ¿dónde trabaja esta empresa aparte de Moreno? En Mercedes, en Ciudad de Buenos Aires y en Quilmes. Le dejo el número por si usted quiere llamar, aunque no te atiendan, de la empresa El Trébol, 02320-452-928. Bueno, estamos yéndonos, vamos a tapar la pileta ahora con la lona que tenemos, porque si no, ¿no, Perla? ¿Usted qué dice? Y no nos vamos a quedar a la noche a hacer un salto. Sí, bueno, pero nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. Usted quédese tranquila, Perla. Nos vamos a ir con una canción mientras acomodamos las toallas, que eso, nos quedamos un rato más, porque va a haber comida después, va a cocinar usted, algo estoy escuchando. ¿Cocinar no? Hay alguien que quiere un canapé de pepino con no sé qué. Sí, una cosa rara, una improvisación. Sí, no, es lo que hay. Pero rico. Quedaron pepinos y unos panecillos. Así que nos estamos encontrando mañana, a partir de... No, tengo que esperar, me dice que tengo que esperar. Bueno, se fueron las noticias agrias. ¿Cómo? Y se fueron las noticias agrias por un momento, pero vamos a seguir hablando un poquito de actualidad. Lo tenemos a Santiago acá en ¿tal? El estudio. Y habla. Hablo. Y habla y todo. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo está el agua? ¿Está buena? Porque dentro de un rato vamos a ir nosotros. Linda. Ya ahora hace frío cuando salí. Ya vino Solange, así que después vamos a estar en el patio. También nosotros, vamos a estar en chanclete y todo. Había llegado un mensaje justito antes de que nos fuéramos, que con las noticias. Pero léalo, por favor. Lo leo. Dice, yo le contestaría a Gradín, ok, usted no es del área, pero podría ser intermediario. Bien, diario. Ante el reclamo, podría levantar el teléfono y delegar la inquietud siendo funcionario del municipio, firma Mabel. se indignó Mabel con el funcionario. Bueno, tiene razón. Y bueno, no es para menos, ¿no? Aparte de la manera de tratar así intempestiva. Vamos a la última noticia del día, se podría decir. Me tocó la noticia más triste de todas. Y le hacen así. Rapidito. Bueno, se murió el guitarrista de Los Piojos, lamentablemente. Para todos los que nos gustaban Los Piojos, yo era piojoso desde chiquito, ya iba a los recitales, muy purrete. A los 10 años ya fui al primer recital de Los Piojos con mis primos, mis primas, a las cuales les agradezco haberme llevado. Tavo Kupinski, el guitarrista principal de Los Piojos, murió en un accidente de tránsito en la ruta provincial 63. Parece que iba acompañada, viajaba junto a su mujer y sus dos hijas. Ellas se salvaron, pero él, que iba manejando, no pudo zafar. A mí me pone muy triste, en serio. La verdad que es una pérdida muy, muy, muy... La esposa también falleció. Una pérdida muy... Ocurrió en el kilómetro... Importante para la música. En el kilómetro 12 de la ruta 63. Y parece ser que es el cuarto accidente en ese tramo en... Sí, hay en una, 5 días. Hay una alcantarilla, hay una sequía, digamos, y bueno, dio un tumbo y cayó, quedó con las ruedas para arriba y bueno. Muy mala suerte. Obviamente nadie se lo merece, pero no, es como que no correspondía, digamos. La muerte se porta mal a veces. Pero bueno, para homenajearlo, ¿no? Un temita, ¿cómo para no? Escucharlo a él. Este es de su autoría. ¿Ya estamos yendo? Nos vamos, bueno, sí. Nos vamos escuchando su destada. Listo. Escuchen mañana El Patio a partir de las 17 horas. No, 16. No, 17. ¿Puede ser 18? Está perdido en el tiempo. Sí, no sé ni qué hora es ya. Hace tanto que te acá adentro. Bueno, a partir de las 18 horas hasta las 21. Che, hasta las 21, bien. ¿Puedo leer el último mensaje que yo? El último mensaje no. Bueno, vamos. Último mensaje. Yo me despedí, chao. ¿Lo leo o no lo leo? Sí. Yo me despedí. Dice: nosotros hacemos el doble de trabajo que el trébol y con muy pocos camiones. Soy Claudio del Municipal. Bueno, quedará para el mañana, ¿por qué no? Con este tema. Chao. Chao, nos vemos. Suerte. Imagen difusa, veo en la felicidad. Creo alcanzarla y no.